Mira, me ha estado funcionando bien hasta ahora. A lo mejor tiene un desperfecto en el lector de pantalla, no sé, tal vez. Che, te llamo más tarde. ¿Esta es tu moto? Bueno, este es el nuevo Caneda Bike, la versión 2018 recién llegada para Latinoamérica. Wow, me encanta el diseño. ¿Te gustaría dar una vuelta? ¡Wow! ¡Che! ¿Esta es la moto japonesa que llega a la Argentina? Me enteré que los creadores se inspiraron en una niña que tiene primita. ¡Wow! ¡Mira ese carro! Supongo que está preparada para carreras callejeras en la calle, ¿no? Con esta motocicleta puedo ser Rafael a toque en un tanque. ¡Ey! ¡Primita! ¡Espérame! ¡No me dejes solo! Sí, amigos, ahora también en Argentina a la Caneda Bike, para recorrer la ciudad liberando tu Akira interior. Consíguela únicamente en concesionarias Tetsuo. Algo frío y saborizado. Algo carbonatado y sin azúcar. Entonces, para efervescentes, Jack Maurice es para usted. Disponible en sus tres sabores, para que usted pueda disfrutarlo todos los días mediante su rutina diaria. Gaseosas Jack Maurice, una gaseosa al estilo de Jack, disponible en kioscos y supermercados. ¡No te la pierdas! Contusión cerebral. Encías sangrantes. 5 puntos explosivos del corazón. Huesos articulares engrietados. Parálisis vertebral. Samurai Gaiden, lo nuevo en esteroides comprimidos. Para estimular el ataque mortífero hacia el enemigo, aplacando el sentido del miedo y de la compasión. Esteroides comprimidos Samurai Gaiden, para su defensa personal, en justicia propia, en todo momento. Estamos de vuelta con El Rafaelino, el show radial de Henry Escalabrosa. Lonely. Rafaelino. El show radial de Henry Escalante. De Rafaela al mundo. De Rafaela, Santa Fe, Argentina. El Rafaelino. El podcast radial de Henry Escaladers. El Rafaelino. De Rafaela al mundo. for tagging like it's down now. We run it, you know, you're acting like it's down now. We run it, you know, for tagging like it's down now. You know, you're acting like it's down now. I tell the club or fuck show, this flow is gon' bring no dough. You do know, for tagging like it's down now. Now, yeah, I say I'm running, running, cause I'm in control. Hitting out, you're gonna see a couple shots. How you feeling tonight? I get your eyes a kite. Party poppin', shawty says she coming with me tonight. I ain't celebrating, I ain't snapping and popping either. I'm bobbing my head or I'm just standing there watching. I'm a hustler, a hustle. You can tell that I'm paid and I protect what I got. I'm in the house with my blade. Nigga, you front, you gon' get it. Okay, now maybe I'm city, cause I want you to trip. Yeah, I be on that shit. You should see when I'm stuntin'. I flash the stones to be rollin'. Push the bitch to be rollin'. You can tell that I'm hollin'. I'm just doing my thing. You know the units, the gang. I got my crime, you shady with me. You front, you'll have to get me off your ass. I paid a lawsuit and laugh. It's not a big deal, it's nothing but some bands. You know, you're acting like it down now. I tell the club or fuck show, this flow is gon' bring more dough. But you know, but you're acting like it down now. You know, you're acting like it down now. I tell the club or fuck show, this flow is gon' bring more dough. When the shit got together to do this music, the more we became enveloped, we just developed the fellowship through it. It's no pretension, it's friendship, me nemesis, it's soon nemesis. The same for him, it's just media, see the them, it's just images. But the shit is no gimmicks, it's blood in and blood out. When it's beef, you just gotta know when the blood in and blood out. If there's a problem, we solve it, we don't resolve it. It usually just evolves into one big brawl and we all get involved in it. We should all get a merit, this must be we inherit and wear it like a badge of honor, pass it around. This love is gon' bring more dough. You know what you're acting like it down now. I said you know you're acting like it down now. I tell the club or folk show. This love is gon' bring more dough. You know what you're acting like it down now. Pistol play ricochet, see where the victim lay. Slumped over B, JFK. HK to your chest plate, cave, I'll ride to the death. Do you rep that way? Forever, I'ma be a shady 7-4 gangster. Puss eyes, survive everything you got in that chamber. I thrive off the danger, jumping in all beat. You keep talking shit, now the squad call me. Enough for holding back the steam, and little for magazine. Dapper Don, Capra Queens, mixed in with cash is clean. Started off with half a dream, developed into what you see. Telling ain't my cup of tea, can't tell I'm a fucking G. I'm a automatic, when I'm at it, start static and you splatter, shit shattered. I'm a walking bitch magnet. Spit it high, live it, all the way to the limit. And I'm always on my pivot for my digits. You dig it? We run it, you know, you're acting like it down now. I tell the club or fuck show. This flow is gon' bring more dough. Cause you know, but you're acting like it down now. You know, you're acting like it down now. I tell the club or fuck show. This flow is gon' bring more dough. Hola amigos, acá continuamos nomás con el Rafaelino. Ahí estamos escuchando a algo de hip hop, ¿no? Para agregarle, ¿no?, a este podcast número 5. Ellos eran Eminem, 50 Cent, Cassis y Lloyd Banks cantando You Don't Know. Canción del año 2006. Es una colaboración entre Eminem, 50 Cent, el también rapero Lloyd Banks y Ramon Johnson, mejor conocido como Cassis. Forma parte del álbum Eminem Presents The Read Up, que es una recopilación de canciones de artistas relacionados con la disquería Shady Records, de los cuales se encuentran, además de los mencionados anteriormente, Obi Trice, D12, Bobby Creed Walker, Akon, entre otros invitados. El tema fue aclamado por los especialistas y llegó al puesto número 12 en el Billboard Hot 100, siendo el hit más exitoso para 50 Cent, Cassis y Lloyd Banks, y fue el quinto gran debut en los rankings para Eminem desde 2009, después de We Made You. Eminem, 50 Cent, Cassis y Lloyd Banks con You Don't Know en este sábado de invierno del Rafaelino. Bueno, gente, vamos a hablar de la película del puesto número 8. Y la película del puesto número 8 es una que les va a interesar mucho a partir de este momento. La película de artes marciales de la década. Sí, señor. La temática de la película que ocupa el puesto número 8 en mi lista de las 15 mejores películas de la década está distinguida por un género cinematográfico que, personalmente, me ha fascinado desde mi niñez: el cine de artes marciales. Primero que nada, definamos qué se entiende por arte y lo mismo con marcial. El arte es todo aquello llevado a cabo mediante la habilidad de hacer cosas buenas, bajo un conjunto de normas o de cierta profesión, un talento desarrollado mediante la acción de la destreza, la cautela y la astucia del autor, que puede expresar bellezas y realidades entendidas estéticamente. Y lo marcial es un término que se lo vincula a la guerra, a lo conflictivo y hasta en cierta manera a lo varonil. Algo que pertenece a la milicia, algo de porte marcial. Y respecto a su vinculación significativa con lo varonil, es que la palabra en sí, marcial, tiene su origen en el planeta Marte, cuyo nombre le pertenece al dios de la guerra. A ver, para que se tenga una idea, Marte es la referencia astronómica de lo masculino, como lo es Venus en lo femenino. Entonces, ¿qué son las artes marciales? Son expresiones conflictivas llevadas a cabo mediante la destreza, la cautela y la astucia de sus autores, en este caso los contrincantes, a través de expresiones estéticas como patadas giratorias y llaves de brazo, entre otros movimientos, ¿no? Menciones honoríficas acá hay varias, a diferencia, ¿no?, de la película de Argentina. El hombre de Tai Chi, estrenada en 2013, marcando el debut como director de Keanu Reeves y protagonizada por Tiger Chen e Iko Uwais. Skip Trace, una pareja dispareja, lanzada en 2016 con Jackie Chan y Johnny Knoxville. ¿Quién en su vida pensó que no sería mala idea, ¿no?, juntarnos a estos dos? Siendo el regreso, ¿no?, a las grandes producciones del director finlandés Reni Harlin, conocido por Riesgo Total y Duro de Matar 2. En este film se conjugan el humor y la astucia de dos actores que no necesitan de dobles de riesgo, posiblemente no hayan necesitado directamente, para realizar sus propias escenas de acción. El film trata sobre un turista norteamericano en Macao, China, presenciando el asesinato de una mujer, mientras que un agente chino irá a buscarlo para que se pueda reconocer a sus autores. Es muy cómica y con momentos de humor muy ingeniosos. La verdad lo recomiendo por si quieren pasar un buen rato. Dragon Eyes, protagonizada por Chang Li, ex luchador de la UFC, Peter Cullen y Jean-Claude Van Damme. Dirigida por John Himes, quien es el hijo de Peter Himes, quien curiosamente tiene trabajos previos con Van Damme. El film trata sobre la reinserción social de un ex convicto buscando justicia frente a un corrupto policía que atemoriza a todo un barrio. Y la última mención especial es de una película que realmente me ha sorprendido, tanto por la historia como su puesta en la escena. Bleeding Steel, enemigo inmortal, protagonizada también, ¿no?, por Jackie Chan, estrenada en 2017 y filmada íntegramente en Australia. Cuenta la historia de un policía quien, luego de una misión que no salió como se esperaba, es sometido a una operación en la cual su cuerpo es reforzado con elementos de robótica, algo así como pasa con Robocop, para encontrar a un terrorista quien se rehúsa a morir para poder dominar la escena criminal del sudeste asiático. Esa es otra también de Jackie Chan que recomiendo que la vean porque la verdad es muy buena. Bleeding Steel y Enemigo Inmortal. Como también Skip Trace, que es la que hizo junto a Johnny Knoxville, que también es bárbaro, la verdad. Se van a reír un rato, se los aseguro. Bueno, en la próxima salida ya vamos a hablar, ¿no?, del puesto número 8, la película de artes marciales de la década. Señoras y señores, vamos a continuar más con la música. Y vamos a poner, ¿no?, creo que es ya momento de poner un lento, ¿no?, para ir ya un poco tranquilizando las aguas de este podcast del día de hoy. Es el single debut del ex miembro de One Direction, Harry Styles. Sign of the Times fue lanzado en abril de 2017, escrita por el mismo Styles junto con Jeff Bashker, Mitch Rowland, Ryan Nassi, como Nassi, no de Nassi, ¿no? Ojo. Alex Salivian y Tyler Johnson. Analizada como una balada de rock mezclada con pop rock, tiene un video musical filmado en la isla de Skye, en Escocia, el cual ganó el premio a Video del Año como artista británico en 2018 y fue número uno en los charts del Reino Unido y debutó en el puesto número 4 del Billboard Hot 100 y llegó a ser número uno en los rankings del medio iTunes. Harry Styles, Sign of the Time, un lento así para poder ya un poco de tranquilidad, ¿no?, en este podcast de hoy, este sábado de invierno del Rafaelino. Just stop your crying, it's a sign of the times. Welcome to the final show. I hope you're wearing your best clothes. You can't bribe the door on your way to the sky. You look pretty good down here, but you ain't really good. We never learned we've been here before. Why are we always stuck and running from the bullet? The bullet. We never learned we've been here before. Why are we always stuck and running from the bullet? The bullet. temáticas de cine, todo el mundo y la mejor colección musical de todos los tiempos. Estás escuchando El Rafaelino con Henry Escaladerson. Enseguida regresamos con El Rafaelino, el podcast radial de Henry Escaladerson. Hola, soy el Hombre Paz y vengo desde Italia para presentarles Shooting. Primeras shoryukens orientales al comercio occidental. Son tan filosas que pueden cortar carne vacuna para sus actividades comestibles en la mesa familiar. O, si lo preferís para defensa personal, viene con este lanzador muñeca. ¡Che, amigo! ¡Esa mancha se te borra más, gallina cheta! ¡Ja, ja, ja! ¡Se la metieron despacio! Nuevas shoryukens comerciales Shooten. De Japón para el mundo, contra el enemigo y la estupidez. Contusión cerebral. Encías sangrantes. 5 puntos explosivos del corazón. Huesos articulares engrietados. Parálisis vertebral. Samurai Gaiden, lo nuevo en esteroides comprimidos, para estimular el ataque mortífero hacia el enemigo, aplacando el sentido del miedo y de la compasión. Esteroides comprimidos Samurai Gaiden, para su defensa personal, en justicia propia, en todo momento. I celebrate. distance between us. What I want most to do is to get close to you. Estamos de vuelta con El Rafaelino, el show radial de Henry Skadatersen. Hola amigos, ¿cómo les va? Bueno, acá continuamos con el Rafaelino. Ahí estamos escuchando a Sandra, ¿no? Con Everlasting Love, tema musical escrita originalmente en 1967 por Buzz Cason y Cat Gayden para el cantante norteamericano Robert Knight, siendo reinterpretado en numerosas ocasiones por varios artistas. Entre algunas de las versiones que posiblemente vamos a escuchar, ¿no?, en futuras ediciones del Rafaelino, existen las interpretadas por Gloria Estefan, Rex Smith a dúo con Rachel Sweet, Carl Carton, entre otros. La versión que acabamos de escuchar es de la intérprete franco-alemana Sandra, lanzada en septiembre de 1987, fue un éxito continental en toda Europa desde su estreno hasta principios de 1988, llegando al número uno en su Alemania natal, como también lo hizo en Suiza, Austria, Grecia y Dinamarca. Sandra, Everlasting Love, en este sábado de invierno del Rafaelino. Ya vamos a tener, ¿no?, las otras versiones de Gloria Estefan, Rex Smith, Rachel Sweet en una futura edición del Rafaelino, seguramente. Bueno, gente, ya les había hablado sobre el puesto número 8, la temática, ¿no?, que es la película de artes marciales de la década. Y vamos a revelar nomás la película de puesto número 8. Es La Redada, The Raid, del año 2011. Como todos ustedes saben, uno de mis géneros cinematográficos favoritos es el de las artes marciales. Y en estos 10 años no se ha visto algo tan espectacular como The Raid, La Redada, estrenada en su Indonesia natal para luego ser exhibida en el Festival de Toronto de ese mismo año, 2011, fue escrita, editada y dirigida por Garrett Evans y protagonizada por Iko Uwais. Todo comenzó a mediados de los 2000, cuando el cineasta galés Evans cruzó el globo terráqueo con una idea cinematográfica a realizar en Indonesia. Al principio se trataba de un documental sobre un arte marcial regional llamado Pencat Silat. Perdón si mencioné mal el nombre. Un arte marcial muy tradicional en ese país. La idea surgió cuando conoció a Iko Uwais, practicante de este arte marcial, quien en ese momento trabajaba como repartidor de deliveries para una compañía telefónica con base en Jakarta, capital no de Indonesia, y que poco tiempo después de conocer al director, este eligió a Uwais para interpretar al personaje principal en otro film de artes marciales. Esa película fue Merentau, estrenado en 2009, trataba sobre un hombre en busca de su hermana secuestrada enfrentando a un grupo de tratas de mujeres. Merentau fue un éxito y gracias a ello se le dio luz verde a la producción de The Raid, La Redrada. La trama del film se enfoca en un escuadrón de élite que es mandado a operar por medio de infiltración a un edificio donde habitan criminales de toda calaña. Liderados por un agresivo señor de la droga, un drug lord, en la cual Uwais interpreta a Rama, quien es un novato dentro de este grupo militar. La película es un torbellino de vértigo sin parar, tiroteos por todos lados, algunos de ellos filmados por medio de la técnica del Steadicam, aunque no es utilizada de cierta manera con cámaras de filmación, sino que se utilizaron cámaras recién salidas al mercado, sin el equipamiento habitual, para darle un toque más vertiginoso a las escenas de artes marciales. Dichas escenas, coreografiadas por el mismo Uwais, están estructuradas de manera tal al punto que el espectador sienta temor por lo que le puede pasar al protagonista o a los miembros del escuadrón militar. Se podría decir que es un film de artes marciales grabada en forma de cuasi documental, como si fuera así como las sitcoms de, o falsos documentales, ¿no?, como The Office o Park and Recreations. Su duración original era de 120 minutos, aunque se tenía pensado cortarla a 80 y 85 minutos, declaración del director. Y finalmente son 100 minutos de un vertiginoso viaje hacia los suburbios de Jakarta, aplicando un arte marcial regional y con un guion impactante, ya sea por la ejecución frente a cámara como por el desarrollo de los eventos que acontecen. Debido al éxito internacional del film, La Redrada tuvo una secuela en 2014 y se pensaba hacer una tercera película, pero nunca se supo nada de la filmación. Se habla de una adaptación hollywoodense por parte del director John Carahan y con Taylor Kitsch como el protagonista principal, pero hasta el día de hoy no hay ningún tipo de confirmación. Pero lo cierto es que The Raid, La Redrada, tiene todos los condimentos para pasar a ser el puesto número 8 de las 15 mejores películas de la década del 2010, como el mejor film de artes marciales de la década, según mi criterio. Vamos a continuar más con la música, señores. Y acá viene, esto es un clásico reversionado, pero hecho por sus autores originales. Lanzado originalmente en 1984 del recordado dúo alemán Modern Talking, lanzado en su álbum debut, simplemente titulado The First Album, o sea, el primer álbum, llegó al top 40 de Alemania hasta ser número 1 en enero de 1985, más de 3 meses después de su estreno original. Se mantuvo en el primer lugar por 5 semanas, llegando a vender 250.000 unidades en Alemania, así como también cerca de los 715.000 unidades en Francia, del cual fue certificado de oro en ese país. Pero la versión que vamos a escuchar es la reversión del año 1998, también no interpretado por Modern Talking, perteneciente al álbum Back for Good, y que marca su regreso a los escenarios luego de 11 años de haberse separado. Esta versión fue número 1 en Hungría y fue top 5 en Alemania, Suiza, Austria y Francia, así como también el top 10 de Suecia y Finlandia. La reversión de 1998 de Your My Heart, Your My Soul de Modern Talking en este sábado de invierno del Rafaelino. ¡Vámonos más! Ciudad de Rafaela, Santa Fe, Argentina. El Rafaelino. El podcast radial de Henry Skalatersen. El Rafaelino. De Rafaela al mundo. Do you hear me talking to you across the water, across the deep blue ocean under the open sky? Oh my baby, I'm trying. Boy, I hear you in my dreams. I feel you whisper across the sea. I keep you with me in my heart. You make it easier when life gets hard. Look Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming home again. Desde la ciudad de Rafaela, Santa Fe, Argentina, estás escuchando El Rafaelino, con Henry Escalante, de Rafaela al Mundo. It's Hola amigos, continuamos acá nomás con el Rafaelino. Ahí estábamos escuchando a Jamiroquai con White Knuckle Ride, tema musical del año 2010 de la banda inglesa de funk y jazz ácido Jamiroquai, lanzado en octubre de ese año junto con una edición limitada en vinilo que saldría en enero de 2011. Fue escrita por J.K., el cantante del grupo, y Mac Johnson. La banda en sí describe la canción como una retrospectiva a las experiencias de J.K. en su carrera, como un cuento equilibrado siendo aplicado en la vida de todas las personas en tiempos atesorados. El video musical fue filmado en el desierto de las Tabernas en Almería, España, y en donde se puede ver al líder de la banda persiguiendo un Porsche Carrera 911 desde un helicóptero. Jamiroquai, White Knuckle Ride, en este sábado de invierno del Rafaelino. Bueno, gente, al principio del podcast yo les había comentado que yo tenía pensado comentarles un poco de la actualidad de mi animación de Luchador Nocturno, unas novedades que yo venía haciendo en estos momentos, y acá se los traigo. ¿Qué novedades hay sobre la animación de Night Fighter, el Luchador Nocturno? Desde los principios de la creación de El Rafaelino, siempre tuve como objetivo contar mis experiencias como youtuber, y el hecho de que la animación forma parte del contenido que hago en la plataforma, es momento de comentarles algunas novedades sobre esta animación. Durante todos estos días que no he tenido conexión a internet, he estado animando a full, sobre todo los episodios 2 y 3. El episodio 2 está desarrollado en un 75%. Le falta solamente toda una secuencia de persecución automovilística sobre una avenida de la ciudad de Rafaela. El episodio 3 está prácticamente finalizado. Hay una secuencia de pelea en que tengo que hacerle unos reshocks, unas refilmaciones, ¿no? Porque quiero aplicarle algunos detalles que he estado llevando a cabo en los últimos meses. Y también hay una escena que quiero agregarle para darle un aspecto de ficción juvenil de secundaria, porque está ambientado en el último año de secundaria del personaje principal junto con sus compañeros de escuela. Este es un anuncio que yo les quería hacer. Como mostré anteriormente en el video de Walk the Thief, durante el mes en que estuve desconectado, he empezado a practicar con el 3D de manera permanente. De hecho, he estado construyendo casas en el programa que hasta yo me he sorprendido de lo que yo puedo llevar a cabo. O sea, no quiero explayarlo de manera así egocéntrica, ¿no? Sino de un logro personal mío que amplía mis conocimientos en cuanto a mis destrezas y crear un contenido llamativo y entretenido. Respecto a los episodios 4 y 5, todavía falta hacerle algunas escenas, pero están a tiempo para el momento de su publicación. Lo que también quería contarles es respecto a las diferentes opiniones sobre la técnica de la animación o sobre la animación en sí. A ver, puedo entender a los que no les gusta mi estilo de animación, pero en los últimos tiempos he mejorado mis técnicas para animar, las perspectivas de los rostros, la precomposición de una escena para que el zoom de la imagen no pierda calidad, la superposición de un elemento sólido para poder lograr un efecto más colorido en las tomas, un gotero transparente rojizo para mejorar los efectos de sangre, entre otras cosas. Así que esta es la situación actual, ¿no?, de la animación de Night Fighter, el Luchador Nocturno. Ya hay un par de episodios casi listos para salir a la luz, y el resto todavía le faltan realizar escenas, ¿no? Pero eso sí, hay un elemento muy importante que quiero destacar. Bien, chicos, no esperen cosas progresistas o elementos políticamente correctos, porque honestamente creo que son dos cosas que lo único que logran es que el autor se autocensure, y yo no voy a rebajar a complacer los gustos de unos poquitos o unas minorías que simplemente quieren representación a la fuerza y que realmente no ayudan en nada a la ficción que uno quiere hacer. Entonces, no esperen nada de eso en The Night Fighter, el Luchador Nocturno. Una cosita que quería comentar acerca de la animación que va a salir próximamente. Bueno, gente, vamos a continuar más con la música. Y bueno, me voy a la pausa. Pero primero voy a cumplir con algo que había comentado en el primer podcast de casi un año atrás. ¿Se acuerdan cuando habíamos escuchado un tema reversionado por Harry Nilsson del año 1971 llamado Without You? Bueno, también recordarán que sus autores originales, Peter Ham y Tom Evans, se suicidaron en diferentes años con la misma técnica que fue el ahorcamiento, ¿no? La canción Without You fue lanzada originalmente en 1970, un año antes que el de Harry Nilsson, por la banda británica irlandesa Badfinger, del álbum No Dice de ese mismo año. El título original de la canción iba a ser If This Love, pero lo cambió cuando en una fiesta en Golden's Green, en los suburbios de Londres, Peter Ham y su novia de aquel momento, Beverly Tucker, salieron y Ham le había contado acerca de la idea sobre una canción. La letra de la canción en sí fue influenciada por la relación amorosa de Tom Evans y su esposa Marianne. Y si bien Ham y Evans no vieron demasiado potencial en la canción al momento de grabarla, luego de sus respectivos suicidios, en el caso de Tom Evans, tomó la decisión más que nada por problemas legales y financieros, además de fuertes conflictos con las regalías sobre los derechos de la canción, que terminaron en las manos de Joy Molan. El tema fue reversionado por diferentes artistas en las últimas décadas. Pero bueno, vamos a cumplir con lo que había dicho que en el primer podcast, la versión original de 1970 de Without You por Badfinger, y después a la pausa. Ya volvemos con el Rafaelino. Well, I can't forget this evening and your face when you were leaving, but I guess that's just the way the story goes. You always smile, but in your eyes your sorrow shows. Yes, it shows. Well, I can't forget tomorrow when I think of all my sorrow. I had you there, then I let you go. And now it's only fair that I should let you know what you should know. That's just the way the story goes. You always smile, but in your eyes your sorrow shows. Yes, it shows. Enseguida regresamos con El Rafaelino, el podcast radial de Henry Escalabrioso.